Esto es Concepto Partido. Bienvenidas a todas a esta nueva edición de Concepto Partido. Voy a traer en esta ocasión música que nos haga bailar y pensar en el mundo misterioso y sobre todo ligado a los aquelarres. Así que bueno, estamos a oscura, estamos sin luz, nos hemos quedado en el estudio sin luz, por eso espero que esta música os evoque vuestros más pensamientos oscuros y de bajo fondo onírico, ¿vale? Para que bueno, disfrutéis desde ahí también la vida. Y bueno, vamos a hacer un recorrido a través de diferentes autores. Voy a traer una selección un poco rara hoy, pero bueno, espero que nos dé lugar a poner toda la música que pretendemos en una hora, y si no, bueno, pues haremos una segunda parte. Y nada, espero que disfrutéis. Bueno, pues acabamos de escuchar un Ronde, se llama, es del compositor francés Ravel y pertenece a un ciclo de canciones de tres que, bueno, son la única composición de Ravel para un coro a capela, como habéis podido apreciar. Y bueno, los textos recuerdan la atmósfera de la música renacentista, están respaldados por música igualmente arcaica, con cadencia y antiguas frases, etcétera. Bueno, está en el marco antes de que él se alistase en la Primera Guerra Mundial. Estaba ahí esperando, estaba un poco tenso, y todos estos textos que él musicaliza de forma, bueno, para coro, pues son como, sobre todo en una atmósfera de pérdida, que invita a la reflexión, ¿no? Y sobre todo evoca la tragedia. Entonces he puesto la tercera de estas tres de este ciclo, está hecha en la mayor. El texto está lleno de juego de palabras, como habéis podido ver, que cada vez va a un ritmo más frenético, y bueno, ha sido descrito como una muestra virtuosa de destreza verbal que tuerce la lengua. Eso lo habréis podido escuchar. Y bueno, en su exhibición de ciencia demoníaca erudita, Ravel ha mezclado todas las tradiciones antigua, medieval e incluso oriental, y la polifonía se está volviendo cada vez más virtuosa. Esta canción muestra características de la música folclórica vasca, y bueno, espero que os haya gustado. A mí esta canción me encanta escucharla e interpretarla. Y bueno, esto es como inicio de lo que va a ser este concepto partido. Vale, pues ahora seguimos con Una noche en el Monte Pelado de Modest Mussorgsky. Es un poema sinfónico donde la pieza original fue inspirada por un cuento de Nikolai Gogol, en la cual un campesino presencia un aquelarre en el Monte Pelado, cerca de Kiev, en la noche de San Juan. Bueno, pues esto para mí supone un baile, ¿vale? Un poco así caótico, etcétera. Lo he puesto sobre todo para que inspire a un poco a la maldad de vuestra alma y que dejéis y que aceptéis un poco lo que salga de ahí, ¿no? Que no pasa nada, coño. El trabajo tiene una historia composicional tortuosa y es conocido en muchas versiones distintas. Bueno, yo he puesto esta porque es la que mejor me ha parecido. Y bueno, Mussorgsky encabezó la partitura con unas frases de su puño y letra que desde un principio ayudaron a comprender mejor la atmósfera fantástica de la obra. Pues entonces voy a enumerar básicamente lo que os puede sugerir, ¿vale? Porque está escrito en la partitura. Rumores subterráneos de voces sobrenaturales. Aparición de los espíritus de las tinieblas y de Chernabog, que se supone que es Satanás. Glorificación del Chernabog y Misa Negra. Luego, aquelarre de brujas, donde las ve un campesino dispersando los espíritus de las tinieblas. Y luego está el amanecer. Y bueno, después de la muerte de Mussorgsky, el compositor, su amigo y compañero Nikolai Rimsky-Korsakov orquestó y arregló esta extraordinaria obra, tan llena de intenso colorido y fuerza que la han hecho muy popular en los conciertos. Espero que os guste, os dejo con El Monte Pelado de Modest Mussorgsky, compositor ruso. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este una noche de la noche en el Monte Pelado con Mussorgsky y bailando con los esqueletos y todos los espíritus de la noche. Y bueno, ahora os voy a dar otra obra hecha para voz a capela. Pues bueno, este poema es de uno de los poemas de Macbeth de Shakespeare. Una canción de brujas, se llama Double, Double Toil and Trouble. Y bueno, se supone que la idea es una pócima mágica de brujas, ¿no? Y luego el coro, el que se pone en el papel de esa pócima, donde hace literalmente el chop chop, ¿no? De la olla. Y los ingredientes que poco a poco se van añadiendo. El resultado es una divertida interpretación coral, ¿no? De texto. Y bueno, está en inglés. Y del compositor es Jaakko Mäntyjärvi. Es finlandés, os lo recomiendo, tiene obras muy, muy chulas. Y bueno, sobre todo decir que todo este tipo de obra, no sé si os gusta este tipo de música entrecomillado clásica, a mí me parece bastante punky, porque escucharlo en directo pone los pelos de punta. Así que nada, aquí tenemos Double Double Toil and Trouble de Jaakko Mäntyjärvi. Thrice the brinded cat hath, thrice the brinded cat hath, thrice and once the hedge thing, thrice and once the hedge thing, like the first is time, tis time, tis time, tis time, double, double, toil and trouble, double, double, toil and trouble, double, double, round about the cauldron go, in the poison and trace. That on the cold stone, days and nights at 31, swelled the breath of seeping gold, oil of lust in the jungle, double, double, toil and trouble, by burning cauldron bubble. Recuerda que sigues en Concepto Partido, esta ocasión Concepto Aquelarre. Porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Bueno, pues ahora vamos a seguir con la danza macabra de Saint-Saëns. Este también es un poema sinfónico que os traigo, ¿vale? donde, bueno, la pieza se abre con un arpa tocando una sola nota, re, 12 veces, que son las 12 campanadas de medianoche, acompañada por suaves acordes de la sección de cuerda. Bueno, el solo de violín ingresa interpretando el tritono, conocido como el diablo sin música. Sabéis que tritono, bueno, era un acorde de, ¿no? De tren, no sé si lo voy a decir bien o no, pero bueno, es una cuarta aumentada y siempre ha estado prohibido completamente, ¿no? En toda la historia de la música, porque se consideraba como la música del diablo durante la Edad Media. Bueno, el primer y segundo tema, o fragmento de ellos, se escuchan en las distintas secciones de la orquesta. La pieza se vuelve más enérgica y en su punto medio, justo después de una sección contrapuntística basada en el segundo tema, hay una cita directa interpretada por los instrumentos de viento de Dirae Irae, un canto gregoriano del Requiem, que está relacionado melódicamente con el segundo tema de la obra. Esto se presenta inusualmente en una escala mayor. Y bueno, después de esta pieza llega un clímax con una orquesta completa interpretando dinámicas muy fuertes. Luego hay una brusca interrupción en la textura y la coda representa el amanecer, que es el gallo interpretado por el oboe, y los esqueletos regresan a sus tumbas, ¿vale? Bueno, os cuento todo este rollo, ¿no?, para que más o menos lo podáis identificar y vayáis siguiendo el hilo de lo que supone este poema. La pieza, bueno, hace un uso particular del xilófono para imitar los sonidos de los huesos vibrantes, en fin. Esto lo hace ya Saint-Saëns, este motivo para el movimiento de los fósiles en el carnaval de los animales. Sí, este concepto aquelarre, aparte de ser aquelarre, el concepto de las chapas, no sé si os habéis dado cuenta ya, pero bueno, espero que igualmente lo disfrutéis. Así que... ya está. Estoy poniendo esto que es que sí, como más clásico, ¿vale? Es más antiguo, porque ahora voy a meter una pieza más gorda y más difícil de escuchar. No sé si voy a tener la paciencia de escucharlo entero o si alguno habré llegado hasta aquí. Y ya está, espero que os guste. Thank you. Bueno, ahora esta última obra que os traigo es La joya de la corona. Y digo esto porque para los que os guste la danza, no sé si habréis dado cuenta que todo esto que llevo, que estuvimos poniendo hoy, invita bastante al baile desenfrenado y al éxtasis ordinario y soez del que seáis capaces de hacer con vuestros cuerpos. Bueno, esta obra es un ballet y obra de concierto orquestal del compositor ruso Igor Stravinsky. Fue escrito para la temporada 1913 en París de la compañía Ballet Rusos de Sergei Diaghilev. Bueno, tengo que decir que este ballet está en YouTube, lo podéis ver dirigido e interpretado por Pina Bausch, creo. No sé si dirigido, bueno, sí. Si os gusta el ballet, pues lo podéis mirar. Y bueno, cuando fue estrenada en el Teatro de los Campos Elíseos el 29 de mayo de 1913, el carácter vanguardista de la música y la coreografía causó sensación y un casi disturbio en la audiencia. Esta es la información que yo he encontrado, ¿vale? Pero yo creo, hemos estado hablando más de esto, gente que sabe más de música y de que yo, vaya, que me han dicho que se lió parda básicamente ese día, que la mitad del público estaba extasiada casi en un orgasmo sonoro, flipando con el tema, y la otra mitad se vino súper arriba y empezó a destrozar el teatro. Y no sé si hubo incluso algún apuñalamiento fuera, ¿sabes? O sea, se lió muy parda. Y bueno, todo esto por el carácter vanguardista de la música y la coreografía, que eso se diseñó como una obra para escenario con pasajes específicos acompañando algunos personajes y alguna acción. Pero bueno, la música alcanzó. Y bueno, también deciros que debido a su condición de primera obra claramente rupturista y a la dificultad de su audición, sobre todo para los oídos acostumbrados a los compases barrocos, neoclásicos, románticos, etc., esta obra puede considerarse para el oyente como una obra inicial de la música clásica del siglo XX. Que bueno, a partir de Stravinsky, el estilo rupturista domina todo el panorama musical europeo en todas sus dimensiones, como la de melodía, la forma, el timbre, etc. En ninguna otra obra de Stravinsky encontramos la misma voluntad de romper deliberadamente contra todo lo anterior, por lo que el escándalo de esta obra no se volverá a repetir. El concepto que hay detrás de la consagración de la primavera, desarrollado por Roerich desde la idea del esquema de Stravinsky, es sugerido por su título Imágenes de la Rusia pagana en dos partes. Bueno, en el escenario, después de varios rituales primitivos que celebran la llegada de la primavera, una joven es elegida como víctima sacrificial y baila hasta morir. Después de una recepción crítica mixta para su funcionamiento original y una breve gira en Londres, el ballet no se realizó de nuevo hasta la década de 1920. Y bueno, ya se consagró, ¿no? Nunca mejor dicho, como aparte de ballet, música para ballet, pues como música orquestal y de concierto. Y bueno, describe la historia sucedida en la Rusia antigua del rastro y sacrificio pagano de una doncella al inicio de la primavera, que eso, que tiene que bailar hasta la muerte para obtener la benevolencia de los dioses al comienzo de la nueva estación. Para ello se sirve de imágenes musicales de gran plasticidad, evocando escenas primitivas en cuanto a diversos ámbitos de la vida. Y bueno, esto es todo. Y si tenéis momento para llevar este aquelarre a vuestras vidas, en vuestros salones o en vuestros encuentros con vuestros colegas, ponedlo y bailad. O sea, ¿qué es lo usual? Pues no es música usual, o sea, ¿vale? Joder, es obvio. Pero es súper potente y es la joya de la corona de este concepto partido aquelarre. Espero que os guste. Thank you.